¿Tenemos que establecer reglas nuevas? Se están estableciendo continuamente y además somos los propios internautas quienes las establecemos, que eso es lo bueno de la netiqueta. La netiqueta no es que vengan unos señores que no sabemos si esto tiene que ser así porque si no, no, la netiqueta está hecha de recomendaciones o de normas a seguir que proponen los propios internautas, los usuarios de la red. Y somos los mismos quienes además rechazan otras normas y quienes promuevan que esas sean así, ¿no? Por un ejemplo, el lenguaje en la red, ¿no? El lenguaje en la red, claro que es mucho más informal de lo que es el lenguaje de la comunicación tradicional, pero cometemos un grave error, que es trasladar ese lenguaje informal a todos los medios, a todas las plataformas en las que nos relacionamos. Ese es un error. Hay que saber dónde podemos utilizar ese lenguaje y cuándo y con qué personas. Es decir, que porque en WhatsApp tú puedas utilizar un lenguaje mucho más abreviado, no significa que lo tengas que utilizar siempre. Bueno, y el WhatsApp abreviado tiene incluso algunos detractores, pero sí, entiendo que... Claro, pero tú imagínate que se lo estás escribiendo a tu madre o a tu abuela, Santi, que no entiendes el lenguaje. Por tanto, aunque el medio lo permita, no lo hagas. Lo que tienes que pensar si el receptor lo va a comprender, que eso es lo fundamental, ¿no? Por tanto, antes de hacer muchas cosas, lo que tenemos que hacernos son muchas preguntas, que no nos hacemos y que deberíamos. Bueno, en cuanto a la imagen personal, básicamente son dos cuando compartimos, ¿no? O sea, le interesa a alguien a esto y quiero que me relacionen con ello. O sea, son las dos que yo intento que se haga todo el mundo cuando compartimos algo. Porque al fin y al cabo la etiqueta afecta a la imagen personal y la imagen online que hacemos de nosotros mismos, ¿no? Sí, pero también cómo lo compartes, Santi, porque este mismo programa se podría haber enfocado de muchas formas distintas. Entonces, ¿qué enfoque le das? ¿Qué tono utilizáis? Eso es importantísimo también. ¿Qué música ponéis? Todo eso influye en el mensaje que se enviando. Por tanto, ya no solamente qué quieres enviar, a quién o qué enviáis, hay que hacerse muchas más preguntas para que realmente eso condicione la respuesta donde vosotros os veáis representados, porque efectivamente yo defiendo que la etiqueta configura además o influye poderosamente en la gestión de la marca personal y profesional de las personas, ¿no? Por tanto, hay que aplicarla y hay que aplicarla correctamente. La marca personal lo tenemos que plantear ya como algo